oscura y el sol no vuelve a lucir sin que insistir. Lo dejo ahí, no te lo pienses ya y atrévete a salir. Esa radar dejar atrás, vueltas dará por donde pase hasta llegar. Es algo más desde el vivir. Amanecer teniéndome enfrente de mí. Amanecer teniéndome enfrente de mí. Teniéndote enfrente de mí.